para los artistas callejeros. Puedes buscarme en una placita o en una calle de cualquier ciudad. Puedes ponerme tu alma en mi gorrita, que yo no quiero dejar de cantar. Somos los artistas callejeros, somos los que alegramos el lugar, somos los que cobramos nuestro sueldo, pasándole el sombrero a los que puedan colaborar. ¡Piensa! Puedes decirme que estás algo triste, que buscas un rincón para llorar. Yo te digo, menos mal que viniste, aquí tus lágrimas van a volar. Somos los artistas callejeros, somos los que alegramos el lugar, somos los que cobramos nuestro sueldo, pasándole el sombrero a los que puedan colaborar. En esta plaza me juego la vida, en una sonrisa, en una canción. Te juro, tu aplauso nunca se olvida y tu mirada va hacia el corazón. ¡Hey! Somos los artistas callejeros, somos los que alegramos el lugar, somos los que cobramos nuestro sueldo, pasándole el sombrero a los que quieran colaborar. ¡Más fuerte! Somos los artistas callejeros, somos los que alegramos el lugar, somos los que cobramos nuestro sueldo, pasándole el sombrero.